www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Muy bienvenidos, señoras y señores, a la 341ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicándonos a la gran red de redes hispanoparlantes. Los saluda el pirata y, por supuesto, su amigo señor Lagarteja. Hola, amigos electrónicos. Aquí estamos, digo, día lunes. Ha habido todo un debate acerca de si puteamos o no puteamos los lunes, cosa de los lunes. Seguimos igual, los lunes pesan, los lunes duelen, los lunes son difíciles de arrancar. Porque si estuviésemos en Argentina, sí, estaríamos de feriado, así es que más hueva todavía. Sí, sería feriado en la República Argentina. ¿Por qué? Porque han corrido algún día feriado. Que sí. Nosotros no estamos. No entiendo cómo es eso de que corren los días, para qué, si las fines de semana largo y las vacaciones de no sé qué. Entonces no se sabe uno realmente qué está celebrando. ¿Qué está celebrando? Ha sido el Día del Padre, por ejemplo, ayer en la República Argentina. Sí, y de los padres. Y en otra parte del mundo también. Los Estados Unidos, el Día de los Padres. Y bueno, y no tenemos información de por ahí, pero a lo mejor es internacional y no nos hemos dado cuenta. Así que saludamos a todos los que sean padres conscientemente, digo, porque hay padres por ahí que ni se han enterado todavía que son padres. Bueno, claro, los saludamos todos igualmente, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, no mucho que agregar, salvo que está el capitán Menino en los controles de la nave. Salvo agregar que escucho nada más que de mi oído izquierdo, pero eso me posibilita. Ha sido una especie de virus intensivo que ha entrado. Sí, directamente a nuestro cerebro. Se escucha más. La muda está lista y preparada también, el mico, tratando de solucionar algunos temas que tienen que ver con la mutación. Porque no vamos a decirlo así, estamos mutando, es verdad. Así que bueno, no mucho que agregar. Decíamos muchos mensajes que han llegado en este fin de semana, así que listos y preparados, nos ajustamos los cinturones de seguridad para partir camino hacia ningún lugar, señoras y señores. ¡Allá vamos! Por favor, por favor. Por favor, aquí te viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Bueno, que aquí se suma un nuevo amigo que se llama el Guachi, el Wichi, en realidad no es Hola, el Wichi. Le he cambiado el nick rápidamente, el Wichi. Muda algo para beber. Ahí está, y el Wichi dice: ¿cómo están, señores? Un cuate en Los Ángeles, California, me dijo de este sitio el día de hoy. Está re buenísimo, felicitaciones por la programación, tienen de todo. Dice: yo estoy en Guatemala, por si lo conocen es nada más y nada menos que Charlie Conkid. Bueno, harto conocido para nosotros, Wichi, prácticamente una estrella en el firmamento, nuestro amigo Charlie Conkid. Así que, Wichi, bienvenido, dice, mándale saludos de mi parte de un cuate del Wichi en Guatemala. Bueno, gracias, Charlie, por hacer conocernos esta misión espacial, verdaderamente, Charlie Gorkit. Y el Wichi que está ahí en Guatemala, y se va sumando gente de todo Centroamérica, de toda América del Norte, de todo Sudamérica, de España, de parte de Europa, porque tengo aquí a una querida amiga que quiero pasar a saludar muy especialmente. ¿Saben de mi debilidad por Escocia? Es un país que a mí me cae muy bien, decíamos, a veces por su historia de sometimiento al yugo británico. De alguna manera también me caen muy bien los irlandeses. Y por las polleras. Bueno, las polleras, no sé, ¿usted viviría en Escocia? Sí, vio que no llevan nada debajo de las polleras, ¿no? Están así con esos fríos intensivos y los tipos salen, tocan la gaita y de repente les viene un viento y quedan ahí en culo. Pero bueno, será cuestión de acostumbrarse a las diferentes culturas. En este caso no es una escocesa la que escribe, sino una una latina, nuestra querida, que no sé si es la Scottish, que ya se ha comunicado una vez, o simplemente es otra amiga escocesa que se va sumando. Ya iremos con ella. Mientras tanto, paso por México, donde dice, en México, aquí nos dice alguien, los sobrinos del tío Rico, de Mac Pato, se llaman Hugo, Paco y Luis. Ah, son sobrinos del tío Rico, no son sobrinos del Pato Donald. Sobrinos del Pato Donald son. Son sobrinos del Pato Donald. Y por ende deben ser hijos del tío Rico. No creo tampoco. Hijos de otro de los hermanos del Ford. De una pata desconocida que no sabemos. Bueno, son Hugo, Paco y Luis. Lo que en Argentina era Huguito, Luisito y Dieguito. Y en España tenían unos nombres totalmente diferentes. No me acuerdo qué, pero nos había llegado un mensaje. Dice, no hay ningún Jaime. Ah, Jaimito era uno de los sobrinos en España. Dice, pero lo mejor es el aviador tonto, Joe McQuack. Dice, saludos a todos. ¿Serán hijos de Joe McQuack? Es otra posibilidad. Hay dos que son hijos de él. Una familia muy deforme, ¿no? Ah, ¿no son hermanos entre sí? Pero... No. Ah, bueno, es bastante sórdida la historia de los sobrinos. Sí, aparte de distinto padre. Uy, qué complejo. Bueno, no nos metamos en eso, mejor en la sordidez de muchos dibujos animados de la Disney, ¿eh? Bueno, saludos a todos. Es Barán. Y Bambi es que... se murió. Es que, no es murió Bambi. No, ¿murió Bambi? Bueno, pero era viejo Bambi. O sea, ya tenía... Sí. Los ciervos no sé cuánto viven, pero Bambi ya tenía sus años. Saludos a todos de parte de Barán, ¿eh? Si decimos Barán, no sabemos quién es. Pero si decimos antes llamado Sergio el bailador... ¡Oh, mierda! Le mandamos un gran saludo, ¿eh? Hola, Sergio. Sí, volvió a... Me parece que Barán es masculino, ¿no? Sí. Volvió a la masculinidad. Barán anda oscilando, por ahí, Sergio el bailador, encontrando su destino, encontrando su identidad. Un abrazo grande para nuestro querido amigo, antes llamado Sergio el bailador. Dice, postdata, viene Plasivo a México, ¿eh? Lo tienen ahí, Plasivo. Sí, que está bueno. Sí, sí, ha grabado David Bowie con Plasivo en algún momento de su historia, cuando ya casi comenzaba. Dice, y se acabaron los putos boletos. No sé qué pecados me está cobrando Dios. Bueno, se ve que has pecado en vida y ahora la estás pagando. O quizás en tu otra vida. No le gusta tu nuevo link. Claro, en tu otra vida. ¿Sabes esto por qué lo estás pagando? Porque en tu otra vida seguramente te gustaba una música de mierda. Eres fanático, por ejemplo, de los Backstreet Boys, ¿no? Y entonces, claro, entonces te reencarnaste y en esta vida Dios te lo está cobrando así. Viene Plasivo a México, pero no hay boletos, chango, ¿eh? Te has quedado afuera, lo lamento por ti. Así que bueno, pagar los pecados. Es así la historia, querido amigo Sergio el Bailador. Yamila es de Salta, Argentina. Hola, Yamila. Una pregunta casi de reportaje, de interview. No tiene que ver con lo filosófico esto, sino que Yamila a lo mejor está haciendo una biografía no autorizada de este puto programa y quiere saber un dato específico, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan en la nave? Dice Camila. Digo Yamila. Estoy cambiando el nombre a la gente, me parece bien. Dentro de la nave no es lo mismo que desde que hacemos el programa. Claro, calculo que... El programa hace mucho. Sí, el programa hace mucho, pero supongo que quiere saber desde cuándo estamos orbitando en el espacio. Exactamente, Mico. A ver, el Mico tiene su... sí. 20 de febrero de 2002. Ahí está, ese es... Sí. Es la cifra que ha arrojado, ¿no? Bueno, gracias, perfecto. Mico. Ahí está, Yamila, lista, Bueno, la tengo a Kyoko acá, totalmente enojada. ¡Ay, Kyoko! Dice, hola, tripulación, soy Kyoko. Ahora me encuentro un poco mal, acabando de escuchar el programa y mi gran amor lagartija ha roto mi corazón, dice. Ya que rechazó mi propuesta de matrimonio por la plata, no había problema. Yo le dije que pagaría todo, que lo mantendría y que le aguantaría todas sus borracheras. Así que estoy depre, porque ahora no sé qué es lo que voy a hacer sin su amor. Mi amor es verdadero y me gustaría que lo reflexionara. Es todo por el momento, chicos, y saludos a Triki, que se fue pa' Monterrey y la extraño. Saludos a todos y un beso a mi gran amor. No me importa que él me rechace. Y si ya no escribo, será porque morí de amor. Dice que... No mueras de amor. No mueras de amor, por favor. Sí, hay algo de lo que... El amor hay que no morir. Es un papel. Es como un papel, ¿por qué? ¿Puedes morir por un papel? Hay gente que ha muerto de casarse. Claro, es verdad. Podemos hacer el amor toda la vida. Bueno, tampoco proponga locuras, señor Lagartija, porque digo, aquí está Kyoko, le está haciendo una propuesta bastante indecente. A lo mejor su familia está escuchando y dice, este guarro, mira, con esta niña tan hermosa se la vamos a entregar a ese roñoso asqueroso, mugrosiento. No te preocupes, como diría, la pasaremos bien. Sí, sí. Bueno, cuestión que acá Triki, ¿sabes que yo me he enterado de Triki? Triki es una especie de, no quiero decir grupi, ¿no? Porque me suena un poco agresivo, a lo mejor, pero fanática así de las bandas de rock, Y ahí va Gustavo Cerati, se le tiran los pies. Gustavo Cerati. Sí. Y ahí va no sé quién, el de Ataque 77, y se le tira. Gustavo Cerati. Debilidad por los músicos, cuestión, le mandamos un beso grande a Triki y también uno a Kyoko. Kyoko, recupera ahí tu corazón, que no se rompa, por Dios. Tengo un problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Lapecillo es de Panamá. Hola, Lapecillo. Y ahí en la capital de Panamá dice: hola. Llena de puntos suspensivos y dice: ok, gracias, chao. Yo no sé si es que pretende que nosotros hagamos el resto del mensaje o lo pensaba llenar en algún momento y lo ha enviado así, Lapecillo. Así que está un poco inconcluso el tema del Lapecillo. ¿Qué habrás querido decir, Lapecillo? O sea, dice: hola. Lapecillo. Sí. ¿No está la orquesta? Ah, bueno, entonces una pregunta filosófica. ¿Le ha sentido olor a pregunta filosófica, señor Lagartija, esto? Así que, claro, está muy encriptado. Esto yo no lo llego a reconocer, pero a través del niño elefante y su fuerza superior y energía, parece que el señor Lagartija lo ha podido detectar. Lapecillo de Panamá, Panamá, dice: hola. Hola, Lapecillo. Todo se hará sentir en algún momento. La acción de los caballeros a corto plazo y la de las reinas a largo plazo. Y Mickey Mouse se masturba 3 veces al día. Ok, gracias, chao. Dice el Lapecillo. No sé por qué, favor. Realmente no sé qué habrá preguntado para que la respuesta sea esa, pero bueno, calculo que el Lapecillo lo debe saber. Hay veces que el señor Lagartija puede llegar a leer el pensamiento. Megatón dice: reporte desde el planeta Balear. Dice: bueno, hola, Megatón. Pensando en que hay que mantener la órbita vuestra, en órbita vuestra nave, les envío algunas ideas más. Bueno, aquí nos manda una lista de lugares donde podemos ir a tocar la puerta. Perfecto. No sabemos dónde está la puerta, pero de verdad. La tocaremos con todo. Bueno. Gracias. Con el tema del trabajo, la postura del lobo con respecto al trabajo, la típica ilusión del estudiante fresa, pijo, cefrino, dice, porque para poder estudiar sin trabajar tiene que ser un mantenerse en hoja, Megatón. Bueno, lo que ha pasado con muchos oyentes, que sí, ha disparado. O sea, la mayoría. Si el lobo buscaba ser polémico, ha dado en el clavo, ¿eh? Quería quedar aislado, solo con Teresa y su gato. No, solo con Teresa y su gato no, porque Cowa sí. También lo ha apoyado en esta especie de cruzada a favor de no protestar contra el trabajo. Dice: no ha trabajado nunca, por tanto no sabe nada de horarios, explotación laboral, frustración profesional, el jefe cabrón, los compañeros lameculos, etcétera, que son todas Los compañeros lameculos, es lo peor realmente. Y Megatón pinta aquí una escena realmente típica de casi cualquier trabajo, ¿no? Además, el trabajo no es una evolución, solo te pagan por tu tiempo, porque para mí el trabajo no tiene precio, dice, ¿eh? Bueno, pero no discutiría nada esto con un estudiante, dice Megatón, está como loco. Dice: chiste de tópicos, ¿no? Chiste de tópico, en este caso es un arquitecto. Y dice: ¿qué es un arquitecto? Es un tipo no tan maricón para ser diseñador, ni tan hombre para ser ingeniero. Saluda al Megatón. Sí, no ha causado mucha risa porque lo hemos escuchado varias veces. Y es más, no es un chiste, es verdad. O sea, los arquitectos mismos, hay arquitectos que se han comunicado y han dicho: sí, lo reconozco, yo en algún momento quisiera entrar a un lugar y decir: hola, ¿qué tal? Soy diseñador. Pero no me ha dado para tanto. Entonces simplemente estudié un poco más de arquitecto, pero tampoco me voy a ir para el lado de la ingeniería, ¿no? Un saludo, Megatón. María es de Milano, Italia. ¡Hola, María! ¡Bella María! ¿Qué fai con eso pecho? Dice: bueno, ¿por qué, querido pirata, las mujeres habitualmente...? Es muy interesante esta pregunta. Fíjese, señor Lagartija. Es sumamente interesante. Quiero que los hombres que están escuchando en este momento hagan como una especie de mea culpa o una introspección, y que las mujeres también reconozcan esto. Es notable. Dice: las mujeres habitualmente... se enamoran de los hombres algo playboys, ¿no? Ajá. El típico playboy que va por allí y hace seduce con su forma de ser. Dice: pero al contrario, los hombres no se enamoran de las chicas algo putitas o simplemente sexualmente desenvueltas. Qué buena forma de llamarnos. Putitas. Claro, qué desenvueltas sexualmente que eras, ¿no? Y la tipa dice: bueno, son 15 euros. Bueno, dice: porque les gusta mucho hacer cosas con ellas. El playboy, no sé, está con esa pregunta, María. Yo creo que la estamos por cerrar. Llamo a la orquesta, digo, filosófica. Sí, es filosófica. Por favor, la orquesta del conde de Lucanor está en estos momentos, así que le pido un chang. Típico de pregunta filosófica. María, los hombres se enamoran de las putitas. Se enamoran de las putitas. Pero no lo pueden decir. Tienen miedo al fracaso. Uh-huh. Y en silencio cambian billetes por amor. Qué triste. Hay mucha gente que se está sintiendo identificado. Veo a ese que está con el mouse ahí diciendo, yo soy ese, y pensé que se enamoran de mí. Las prostitutas no se enamoran, sino son malas profesionales, ya les digo, amigos, ¿eh? Digo, de alguna manera, todas ellas tienen la capacidad de amar, por supuesto, pero no se enamorarán de ti, que tú te crees, yo soy el mejor amante, y hasta las prostitutas se me enamoran. No, las chicas son profesionales, y ponen el corazón, a un costado de la cama. Y lo bien que hacen, digo, si no, se podría, ¿no?, trabajar. Claro. O sea, es la famosa historia de una prostituta que se enamora de todos los clientes. Qué dramático, y les fían. Entonces, moriría en la pobreza absoluta. Qué triste, ¿no? Un saludo a todas las chicas simplemente sexualmente desenvueltas que no se escuchan, que son muchas y que las queremos muchas. Yo diría también, la diferencia de un playboy del que las chicas no se enamoran es que termina siendo un mujeriego insaciable, borracho, vago y jugador. Si tiene mucho dinero es un playboy. Sí. O sea, esa es la definición de playboy sin dinero, ¿no? Era como alguna vez dijimos la definición entre, ese Chistorete, que va el niño al padre y le dice, papi, ¿sabes qué? Soy gay. Y entonces el padre le dice, eres gay, tienes un auto importante, no, tienes amigos poderosos, no, tienes un love muy fastuoso, no, entonces eres puto, hijo, eres un puto. En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloque la cabeza entre las piernas, entre sus piernas, padre. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata: la exactitud poco clara. El señor Lagartija: el talento desperdiciado. El capitán Vinilo: la certeza de la duda. La muda: el poder de la seda. El Mico: el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno: para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Diego, desde Argentina, dice, les escribo para decirles que una hermana de un amigo mío, una hermana de un amigo mío, que es horrible, o sea, entra dentro de la categoría de 1 a 10, horrible, dice, podría ir a Costa Rica a laburar, a trabajar a la compañía de donde trabaja David Colón, dice. Hay postulantes ya. Claro, hay postulantes, pero los chicos donde necesitan mujeres lindas. Sí, la gama masculina de esa empresa está exigiendo que por favor caiga algo ligeramente atractivo a los ojos, y tú le quieres mandar a armar un amigo que es horrible. O sea, ni dice, es casi como ver una plaga de cucarachas. Y claro, te asustas y te agarras así de improviso. Dice, y todas sus amigas son peor. Viste, eso abona a mi teoría. Es una regla de tres simple. O sea, chica linda tiene amigas lindas. Puede tener alguna fea como para demostrar cierta apertura, ¿verdad? Sí. Dice, yo no me fijo en lo físico. Claro, es mi apertura, pero es una horrible, que es una especie de demostrar que ella se abre hacia todo tipo y no tiene ningún regimiento de tipo físico, ¿no? Sí, como un póster de esa publicidad. Sí, no sé de qué está hablando. Ya si no sé yo de qué está hablando, tengo un problema. Por lo menos esa que muestra a todos chicos de distintas formas. Sí, está bien. A color. Sí, está bien. Claro, es una especie así, ¿no? De apertura. Yo soy muy abierto, soy linda, pero tengo también este bicharraco que es amiga mía. Pero pasa que con los hombres generalmente así atractivos y mariscales de campo, tienen amigos que son así mariscalescos, ¿no? Y las chicas que son así, bellas, así porristescas, tienen amigas porristescas. Sí. Y los porretas tienen amigos porretas, y es así porque, ya decíamos, Dios los cría y el viento los rejunta en algún rincón de la tierra, pero en este caso así, bueno, que si es tu amiga, tú eres feo. No, eso es diferente. No, y ustedes, qué feo eres, Diego, tú hablas de la amiga de tu hermano y el hermano de tu amiga y son todos horribles, che. Bueno, Diego, y bueno, cuestión que a la fea la quieren mandar a lo de David Colón, menos mal que no dio el nombre, porque esta chica a lo mejor está escuchando y se está deprimiendo realmente mucho, dice, bueno, dice, también estarían en la nómina de la SUSO dicha empresa, las amigas de ella, ¿no? ¿Verdad? Esa especie de plaga de cucarachas, ¿no? Para entrar, pero no con el sistema de selección de Bikini Open que dijeron ustedes. Ni amagan a entrar con inscribirse. ¿Por qué no? Estaría bueno eso, ¿verdad? Exacto. Concursarte número uno y todo. Ah, con la número dos. La número tres. Y dan, los mismos jueces dan vuelta la cara y dicen: ¡Por Dios, hija de puta, tápate! Estaría bien, ¿no? Bueno, saludos a todos en la nave. Y un beso para la muda. Y sigan así, que van espectacular. Dice Diego, gracias. Y Diego nos dice que vamos espectaculares, que estamos realmente espectaculeando. Bueno, Sauedal es de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué pasa? Entre una cantidad de argentinos que esto ya parece España. Bueno, iba a decir, ¿no? Está Sauedal y tiene algo muy interesante también aquí, Dice, ¿por qué los seres humanos somos tan imbéciles como sociedad? Esta pregunta me ha matado, realmente me ha sorprendido. Es una pregunta que se debe hacer mucha gente, señor Lagartija. Sí. ¿El ser humano como sociedad es, en líneas generales, tiene una imbecilidad superior a lo de otros animales gregarios que viven en comunidades? El ser humano creo que lo supera absolutamente a todos, pero es una opinión muy personal. Y Sauedal pregunta, ¿por qué, simplemente, por qué somos tan imbéciles los humanos como sociedad? El ser humano es imbécil en sociedad porque la sociedad es manejada por hijos de puta y disfrutada por pedantes de mierda. Ajá, está bien, soberbios. Gente. Exacto. Que se cree muy chingona y anda por ahí. Pero quiero decir, esos son humanos también. Sí. Ah. Pero es una parte de los seres humanos. Sí. Y los de... claro. Y los son... demás son solo un rebaño. Un rebaño de ovejas. Que los... acompaña. Ah, hablando de ovejas, tengo por aquí, hoy va a haber un show espectacular, digo, totalmente basado en el recuerdo, sí. No respetamos la naturaleza ni tampoco los instintos sanos, dice Sauedal, que no sé a qué se refiere con los instintos sanos, instintos animales en el ser humano, no sé. Los instintos sanos serían, sí, hacer el amor en cualquier parte, en el supermercado. Sí, no sé si se está refiriendo a eso, Sauedal, en el supermercado, ¿no? Detrás de las latas de conserva. Bueno, hasta nos estamos suicidando como especie, solo por una cuestión de cómoda negligencia y egoísmo. Muy bien, Sauedal. Eso, le voy a hacer la guerra. Sí, a alguien, dijo alguien. Bueno, ejemplo, ¿cuántos al realizar alguna compra prevén dónde llevarla para no consumir bolsas de plástico? Bueno, yo no, Sauedal. Yo realmente no me fijo en esas cosas. Es más, uso aerosol. Yo no llevo nada. Usted no lleva nada. Póngamelos en la mano. ¿Y si lleva dos docenas de huevos, por ejemplo? Póngamelos en la mano. Ahí vamos, con los huevos en la mano. Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. Canaltrans.com. Se ha comunicado 715. Ah, hola, 715. ¿Qué tal, 715? Bien, nada, dice 715 solo. Ah. Es una especie de araña de búsqueda que dice que el 715 está presente, está con vida, está todo bien, ¿eh? Hablando de estar con vida y todo eso, hay gente quizás que... murió antes de escribir el mail y solo llegó cuando le pegaron el tiro... Es posible, claro. Y ahí fue el mail vacío. Qué historia fantástica. Lamentablemente lo sentimos mucho por el 715, pero como historia es fantástica, sí, verdaderamente. Porque la gente lo cree vivo y el tipo ya ha pasado a mejor vida. Exacto, si es bueno, así, contaremos su historia, sí, en otro programa. Sí, o haremos una especie de tabla Ouija para que se comunique a través de algo el fantasma del 715. Un abrazo, 715, si es que nos estás escuchando. Ya no sé, ¿no? Si es así o no es así. Arenga es de Murcia, España. Yo siempre he dicho, Arenga, que el día que me decida a travestirme, porque a lo mejor un día me viene, ¿no? Sí. Vengo así y digo, ah, pero mira, fíjate, no estoy tan feo, depilo, me voy a poner pechitos y me trasvisto, me pondré nombre Murcia, me encanta Murcia, pues me suena a una especie de novia del conde Drácula, cosa por el estilo, ¿no? No sé por qué, por murciélago debe ser, pero bueno, Arenga vive en Murcia, que es un lugar de España más que bello, y ahí en Murcia, Arenga dice, me inquieta que no tengo ninguna pregunta filosófica, ¿tengo derecho a la existencia entonces? Arenga, has llegado a un estado superior. Wow. Tienes 72 horas para cumplir tu próximo objetivo. ¿Qué es esto? Debes mirar hacia el norte, escalar el pico más alto. Y cuando estés en la cima, debes cantar alguna canción de Julio Iglesias, la que más te guste. luego debes tirarte en paracaídas y bueno, ahí recibirás un diamante de energía que los puedes ir recopilando para llegar a la energía máxima. Que una especie, yo le digo, señor Artigo, usted lo que lo quiere invitar es a pararse en esa cima. Si en no, esa yo cima, no lo quiero invitar a ningún lado. A usted no lo quiere invitar, bueno, está bien, no sé si es hombre o mujer tampoco, Arenga, me suena es hombre. Es lo que pero... tiene que hacer. Es lo que tienes que hacer. Si en 72 horas no has cumplido tu objetivo... ¿Tendrás alguna pregunta filosófica? Sí, varias. Y habrás bajado unos niveles... Muchísimos. Vaya, Arenga. Bueno, rápido subí a la montaña entonces. Sí. Si en la cima de la montaña no se te ocurre ninguna pregunta filosófica, tipo no que, tienes, qué pequeño que soy... Que, ah, tienes que cantar la de Julio Iglesias. Sí. Me gustaría que lo podríamos mandar con una cámara, ¿no? Pues yo quiero ver un tipo en un monte, solo, ahí con ese viento que se escucha a fondo, tipo... una cosa así, y el tipo con la manito en la panza, vio que se pone la mano en el estómago, Julio Iglesias, y me olvidé de vivir. Se caga. Se caga. Julio tiene problemas estomacales, che. ¿Y los niños han heredado sus problemas estomacales? Algunos sí, otros se les fueron más para abajo. Directamente el culo. Si usted lo ven a don Enrique Iglesias cantado con la mano en el culo, que ya está complicado. Bueno, Ignacio Maldonado es de Rosario, Argentina. En algún momento Rosario se supo llamar la Chicago Argentina. No sabemos si porque la mafia estaba muy presente ahí o porque era una ciudad muy pujante. De hecho, es una de las ciudades más importantes de la República Argentina. Queda en la provincia de Santa Fe. Y nuestro amigo rosarino, Ignacio Maldonado, dice que un día antes de que el mundo se desintegre, se acostaría todo el día con su novia. Dice, me acostaría con mi novia todo el día. No con mi novia, sino con la novia de él. Sí, porque si no, bueno, ahí está. Estamos complicados. Bueno, qué interesante, está bien, ¿no? Sí. Está como enamorado o la trae físicamente mucho. Y entonces dedicaría, está muerta eso. Dedicaría el día a eso, ¿eh? ¿Qué pasa con la muerta? ¿Viste? Váyase. Bueno, ¿qué jais, mis cuates de la María Tijuana? Espero que me recuerden. Soy Víctor Soto. ¿Cómo no nos vamos a acordar de Víctor Soto? Dice, pero igual, esto hablando de la muerte, ¿no? Dice, ah, mierda. Pero igual, ya no de todos modos, no importa. ¿Saben? Tuve una cibermuerte, pues me cortaron el internet por cable. ¡Ay, hijos de puta! Me quería referir mínimamente a esto. Muertes en internet. Tiene que ver también con algunas sociedades que practican la muerte civil. Es decir, sí. Tú estás por ahí y dices, ah, este tipo está muerto. Y la sociedad entera, sociedades pequeñas, estamos hablando, no lo puedes hacer en medio de New York City o en Madrid, pero dan por muerto a ese tipo. Ese tipo está muerto, socialmente para la comunidad está muerto. Y el tipo no va y se muere. Pero que lo hace el gobierno mucho. Sí, el gobierno ha decretado unas muertes civiles terribles. Sí. Es verdad, tienes razón. Listo. Vamos a hacer... Vamos a avanzar con las muertes civiles, tanto en pequeñas sociedades gregarias así donde la muerte civil la decretan partes de sus miembros o directamente en gobiernos enteros que decretan la muerte civil de un porcentaje importante de la sociedad. Yo soy autoridad ante mi hijo, ¿por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya, si usted lo está formando, ¿por qué en el colegio se porta mal? Lo que pasa es que te pregunto él, por qué. Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punk? Que él quería como decir cosas, mostrar... Es que está el medio ambiente, pues, señora. Llamar, el medio ambiente muchas veces... Yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquier año. Quiero ser anarquista. Estás escuchando... En caso de que el mundo se desintegre. ¿Y qué carajos es eso? Un programa exclusivo para internet. ¡Ah, qué enfermo! Bueno, ya eso va a caminar a ningún lugar. Los punk están en el medio ambiente, ¿eh? Sí, ¿cómo están en el medio ambiente? Sí, estoy recordando una conversación que tuve con mi amigo Cresto, Cresto el locombiano, allí que vive en España, en el País Vasco. Ah, eso tenía que decir una palabra para que me crean. Una palabra para que le crean. A ver, diga una palabra para que le crean. ¡Majestuoso! ¡Majestuoso! Muy bien. No y hay, sé gente, si era esa. Hay gente que le está creyendo en este Magnánimo. Momento. ¡Magnánimo! ¡Magnánimo! No sé si era esa. Bueno, no importa. Olvídese, señor Lagartija. ¡Retroactivo! Sí. No sé si era esa. ¿Qué pasa? ¿Va el programa doble hoy, Capitán Vinilo, o cosas por el estilo que podemos ¡Tarjetas estar vacías! No. Bueno, ya se va a acordar. Mientras tanto, permítame, mientras lo piensa, piénsele en silencio. ¡Fotos de mujeres en dudas! Nada, ya está. Bueno, vamos, seguimos con Víctor Soto. Ahora viene Campanita y nos recontracaga el programa. Yo no llegaba a meter un puto mensaje prácticamente. Bueno, tenía por ahí una conversación que había mantenido con el Cresto diciendo, hablando sobre el punk rock, que es una afición que compartimos con el querido Faustuoso, amigo Cresto. Faustuoso tenía que decir. Faustuoso, ¿qué es de Fausto? De Fausto Papetti, qué mierda. Un Fausto Papetti con un oso. Ah, está bien, Faustoso. Muy bien, entonces, me alegro mucho. Y hay gente que en este momento ese no. Sí, era él. Mucho, bueno, bárbaro. ¿Qué cosa, no? Bueno, nada, que estaba hablando concreto de punk rock y ahora me olvidé, usted me ha hecho perder con Faustoso. ¿Qué tiene mensajes encriptados? Oh, detesto en no, radio usted, cuando la mayoría de la gente queda fuera de la que mierda pasa dentro de la radio. Explico, porque la mayoría de la gente... Sí. No, la mayoría de la gente... La mayoría de la gente está diciendo estos pelotudos me hacen perder el tiempo, voy a apagar el programa. Siempre dicen eso. Sí, siempre, pero ahora más, porque estamos hablando de cosas que no sé de qué hablan. Porque hay algún hijo de puta que se mete con nuestros nick en el chat. Y que se joda. Ah, que se joda. Claro, y que lo hagan mierda. Que se meta con nuestro nick en el chat. Y no importa, métase y disfruten. Un Fausto Papetti. Un Fausto Papetti cuando sea grande y se va a morir de viejo. Se va a morir. Sí. Bueno, nada, ¿qué estábamos diciendo aquí? Don bueno, Cresto. Ya está, no importa. Cresto, un abrazo grande le mando a Cresto. Digo, Capitán Vinilo, tenemos que conseguir algo del último que cierre, porque le dije, recomiéndame algo de la movida allí que pasa en las provincias de las Congadas respecto al plan. Me dijo que le parece que son asturianos, pero hacen muy buen punk rock, así que el último que cierre. Ahí está, gracias por la recomendación. No sé por qué partido. Ah, por los punk que están en el medio ambiente. Sí. Me ha causado gracia esa. Bueno, y estábamos con la muerte, ¿no? La sí, cibermuerte. Estamos. Cibermuerte que le ha pasado, por ejemplo, a Penny, cuando estaba en el Diablo 2. Sí, Penny. Y se encontró un día muerto. Ahí dijo, ¡ay, hijo de puta, me sacaron! Y ahí estaba muerto en el Diablo 2. En este caso también, te no cortan estoy, la internet hijo. Y está. No estoy. Eso fue la palabra textual de Penny fueron. ¡Ey, hijo de puta, no estoy! Pero bueno, hablamos también de temas relacionados con el vudú, la muerte dentro de sociedades, te decretan la muerte, entonces te ignoran, dices, ¿qué pasa? ¿Está hablando alguien? ¿No? Y el tipo dice, pero por favor, que estoy vivo. Hay mucho viento aquí, le cierran la puerta y lo ignoran totalmente. El tipo termina muriendo por la depresión que le causa, no puede insertarse en el entorno. El señor Lagartija ha traído a colisión una cosa muy importante, gente que pierde el trabajo, que queda fuera del sistema, que no tiene seguro social, etcétera. Entonces queda como... Mundos que se desintegran. Claro, la muerte social absoluta, y entonces es como que está ahí, soy ciudadano. ¿Ciudadano qué? Pero tu número social, tu número de seguro, tú has votado. Cuida tu ano. Cuida tu ano y todo eso. Entonces, ¿pero de qué país eres tú? ¿No eres? ¿Estás nacionalizado? ¿Tienes la visa? Etcétera, etcétera. Entonces aparece ahí la muerte social. Entonces es importante, entre tanta desintegración, tratar de integrarnos por este tema. Digo, si no, morimos. Y ya. Y bueno, y cuestión que le habían cortado a Víctor Soto. Su ausencia se debía a que lo habían matado... Interneticamente. Quizás... ¿Algo para ver? Sí, por favor. Bueno, me cortaron la internet por cable y por teléfono me da hueva inmensa. Bueno, sí, ya... da hueva. Se da hueva vivir entonces a Víctor Soto. Es que por teléfono es una mierda. Claro, entonces, gracias, muda, eres el amor. Eres el amor hecho muda. Entonces le da hueva por teléfono. Dice, lo que, bueno, he regresado y la neta es que me he hecho adicto a ustedes. Y el pedo es que ya está bien adelantado en los programas. Así que si alguien me pudiese pasar... algunos, pues que me den su email por el programa para contactarlos por el Messenger. Por lo pronto les dejo, pues tengo el cerebro seco, así como para escribirles algo. Así que solo les digo que me da gusto saber de ustedes. Perfecto. Aunque miren, entre tanta guerra espacial que me han contado, hay por el planeta Ictus. ¿Hay guerra en el planeta Ictus? ¿Ictus? No sé. Sí, Ictus. Menos mal. Ictus está todo bien. Sí. Esperemos que no haya guerra, ¿no? Bueno, pues ahora sí los dejo, dándoles la noticia que en México próximamente habrá voladores de papantla inalámbricos. Manu, ¿cómo es eso? ¿Cómo es lo de los voladores de papantla inalámbricos? Si hay así, yo quiero ver. Manu, invítame. Es complicado, si le cortan el alambre, yo no sé si no caen a tierra súbitamente. Pero quizás son como Michael Jackson, que tienen unos aparatitos así. Logran flotar. ¿Qué, Michael Jackson andaba volando en una de esas cosas? Sí. Sí, es como la de los Juegos decía Olímpicos. Que era él, pero en realidad para mí no era. ¿Esos aparatos que han inventado son? Para mí era Janet. Janet Jackson. Sí. Ajá. Esos... tiene más huevos. Esos aparatos que han inventado son nada más que para las inauguraciones de grandes eventos deportivos. Sí, es lo que aparece el tipito volando. Ah, recital de Michael Jackson, finales de por ejemplo, del fútbol americano, sí. Juegos Olímpicos, etcétera. Ah, fantástico. Es muy justo. Sí, es un invento bastante tonto, digo, si nada más para eso. A mí me gustaría tener uno. Dice, paro pues el rancho, los huevos se bañan. Dice, soy un amigo, soy su amigo de León, Guanajuato, México. amigo Víctor Soto. Les mandé un correo hace un rato, dice Víctor Soto. Sí, lo estamos leyendo, de hecho. Dice, y se me olvidó preguntarles, ¿qué es de la vida de la oveja Parton? Dice, y el sapo que alguna vez se subió a la nave. Sapo Luigi está dando vuelta por ahí, pero se ha ganado un televisor en un concurso de preguntas y respuestas. Está disfrutando de él. Televisión. Mira, mucha televisión, pero lo tendremos por aquí asiduamente. La oveja Parton murió. Murió. Muchas muertes. La oveja Parton murió hace tiempo. Sí, hace bastante. Pero bueno, está en nuestra memoria es viva. Sí. Por suerte, lo que tiene eso de los músicos estaba y todo drogada. Eso. Sí. ¿Sabes? ¿Estás drogada como murió? Usted va a empezar a filtrar datos de la muerte de la oveja. Murió de sobredosis todo músico digno. No importa, claro. Dejémoslo así como esa imagen de la oveja Parton, siempre cantando, siempre feliz, siempre sonriendo. Arriba, en un siempre hotel. En un motel de Chicago, Illinois. Bueno, y. Nada, que decía, vamos a conservar esa imagen de la oveja Parton y todo su arte. Así que vamos ahora ya de inmediato a pedido de Víctor Soto que la mantiene viva en el recuerdo. Y de todos los fanáticos de la oveja Parton, directamente aquí sonando para ustedes, la oveja Parton. Fantástica. Con su versión clásica que le valió 3 globos de oro y 2 Grammy. Ustedes me dirán por qué 2 globos, 3 globos de oro y 2 Grammy que no se le entregan generalmente a mujeres. En realidad se los robó uno que era asesor de la oveja Parton en aquellos momentos, década del 70 estamos hablando. Un abrazo grande entonces para nuestro querido amigo Víctor Soto, que dice la neta que las extrañaba un chico. Bueno, al rancho los voy y se bañan. Sí, Robinho, ¿será Barrichello? Dice Robinho, dice a lot of saludos from Piacenza, Italia. O sea, es un italiano con nombre portugués o brasileiro que está en Italia, manda los saludos en inglés y manda saludos en castellano. O sea, es políglota. Sí, es políglota o le ha hecho muy, muy mal todo, ¿no? Es muy probable. De alguna manera. Bueno, nada más, así, telegrámicamente, Rubiño, te mandamos un abrazo grande. Hola, campanita, ¿qué tal hoy? Muchas gracias por hacer lo que hacen, pedazos de guarros. Ah, este es el final de un mensaje del Colo, que lo tengo por aquí. Colo, estaremos contigo mañana. También estaremos con nuestra queridísima amiga la loca, Amnesia Sparkles. Estaremos dando la página. Nuestra querida drag queen uruguaya que está allí en los Estados Unidos. Estaremos contando un poco su historia y bueno, charlando ahí con el mensaje que nos mandó. También estaremos con el maleante. Ah, qué bueno el chistorete que me has mandado, maleante de la convención de enanos. Me encantó. Sí, me estoy riendo solo desde que lo pensé contar hoy y no me acabo de tiempo. Al sindicato valenciano del crimen que ha vuelto con todo su poder. Ahí está, saludos a la gente del sindicato, en especial a Raven, que está en estos momentos en el departamento de relaciones externas. Lo cambian de departamento para que su identidad se mantenga medio así en el anonimato. Es que es muy competente. Es muy competente, realmente. O sea, Raven, que alguien se haga cargo de algo ahí. ¿Sí? Que alguien se haga cargo de algo, Raven, por favor, que tienes que hacer todo tú, por Dios. Bueno, Kowa, Natalia, Daniel también, lo tengo a Roy Munson, que le estoy debiendo un mensaje, y también a Lina, a Raúl, a Charlie, a Giovanni. No sé cómo vamos a hacer con todo esto, pero para allá vamos a ir, ¿Cómo ve la Tierra? ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como un Pokémon en celo. Un Pokémon en celo. Sí. Sería desastroso. Mírelo. Y se mueve, ¿y eso, asquerosamente? ¿Será bueno o malo? O sea, ¿se llenará de Pokémon la Tierra? No sé. ¿O ya estará llena de Pokémon? Quizás ya está llena de Pokémon. ¿Y se están reproduciendo? Y se están reproduciendo. Bueno, entonces, no sé, no podemos detener esto. Si tienen Pokémon en su casa, compren esto que es para matarlos. Sí, yo la teoría igualmente, ¿por qué va a matar los Pokémon? Yo no estoy... Porque una invasión de Pokémon es muy asquerosa. Sí, toda invasión es desagradable, así que bueno, vamos a tener que pararla con algo. No tengo mucho... Aparte no fueron creados por Dios, entonces pueden romper el ecosistema y terminar con la capa de ozono en 3 segundos. Perfecto. Eliminemos los Pokémon entonces, nada más que agregar, señoras y señores, nos reajustamos. Ajustamos los cinturones para seguir continuamente, porque a mí me ha gustado mucho aquel documental sobre las hormigas. Me ha encantado mucho. Así que vamos a tener una... A pedido del público, dicen, cuando no tienen más material y lo vuelven a poner en los canales de TV. A pedido del público, sí. A pedido del público. Han llegado miles de cartas pidiendo las hormigas copulando. Eso es todo mentira. Todo mentira aquí, todo mentira también cuando lo dicen por televisión. Pero por eso, vamos a ir entonces con ese documental de las hormigas copulando, que es sumamente interesante. Si ustedes acercan mucho el oído, van a ver el éxtasis, y cómo llegan al orgasmo las hormigas. De culo de gamusa, así se llaman a las negras. Estas son mucho más Sí, no saben lo que son, así que no se lo pierdan.